Y esto es Cumbia Pefosa. Que nunca me fue a ver al penal. Hoy voy a salir de joda, voy de parranda para algún bar. Si encuentro alguna grupera, pa' la cartera la voy a llevar. Un par de cumbia para bailar, mucha cerveza para tomar. Como para mí, ya no existís, yo te olvidé con piri pipi. Vos para mí, ya no existís, yo te olvidé con piripipi. Dice Juiramilla, vaya a su casa, que acá no hay más nada que hacer. Otra vez pintó caravana y alta turra para querer. Juiramilla, vaya a su casa, que acá no hay más nada que hacer. Otra vez pintó caravana y alta turra para querer. Otra vez pintó caravana y 10 gruperas para querer. Y 10 grupos.